Se estaban examinando dos hombres y una mujer. Uno de los alumnos debía describir los órganos visuales externos. La alumna trataba de ayudarlo haciéndole señas y mostrando en su propia cara la respuesta. Werner se hacía el distraído y de pronto interrumpió a la alumna. La próxima pregunta se refiere a los genitales externos de la mujer. A ver si lo va a enseñar también con tantas ganas, joven.